días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos. Ya estamos listos para nuestro programa de fin de año, ciertamente. Lo hemos invitado a Valentina Pacheco. Valentina es una dramaturga, es una actriz, es maestra de teatro también, ha dirigido algunas obras. Y yo creo que sí, realmente habría que reunir o buscar a una mujer con tanta energía tan positiva, con una sonrisa tan alentadora, con palabras que ciertamente a uno le reconfortan, le llenan de vida, de esperanza. Es ella, Valentina. Y cuando estaba pensando a quién podemos invitar para cerrar este programa, este año, mejor dicho, este año, claro, inmediatamente pensé en Valentina, entre tantas amigas, mujeres valiosísimas que tiene nuestro país. Y quiero agradecerle su tiempo, su buena energía, como decimos así popularmente, su buena yuyu, ¿no? Algo así. Terminamos este año y lo terminamos sabiendo que ha sido un año especial para todos, duro, difícil. Un año que nos ha permitido replantearnos a algunas cosas, algunas formas de vida, de sentimientos, de pensamientos. Pero la pandemia sigue con nosotros, es decir, no es que se termine este año y venimos a uno donde todo vuelve igualito que antes. No, eso no va a pasar y lo sabemos. Entonces, les invito, amigas, amigos, que le escuchemos a Valentina. Estas reflexiones que hoy las vamos a hacer, esta conversación, que el único fin es llegar a ustedes, ciertamente a su corazón, a su espíritu, con el cariño, el respeto que cada uno de ustedes se merece, la valoración que tenemos de ustedes. Esta conversación, pues, se lo ha programado para las dos radios de la Casa de la Cultura, la radio AM 940 y la Radio Cultura FM 100.9. Les invitamos a que se queden con nosotros, por supuesto. De esta manera queremos decirles a ustedes gracias, su gentil, su buena sintonía todo este año. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte también de la gente emprendedora, de la gente buena que tiene este planeta, que tiene este país. Quiero decirle a Valentina, gracias por estar acá nuevamente. Un abrazo fuerte, fuerte y, por supuesto, bienvenida. La escuchamos. Valentina. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. Me llenas realmente de emoción tus palabras. Me siento tan halagada, tan contenida y realmente abrazada por tus pensamientos hacia mí. Muchas gracias de todo lo que yo pueda, pues, apoyar y aportar y entregar de todo mi corazón a todos los que están escuchando, y gracias por resistir y por acompañar en la radio todo este tiempo. Valentina, los agradecidos somos nosotros siempre, siempre, con la fortuna de compartir con nuestros invitados mujeres, hombres realmente excepcionales que tiene nuestro país. Hablemos de este año, que ha sido realmente un año tan particular. Te escuchamos. Bueno, sí, efectivamente este año todo el mundo, entre memes, entre anécdotas, entre recuentos, podría decir que ha sido un año duro, que ya definitivamente lo quiere quemar, que lo quiere botar. Pero hay que ver también que todo tiene su sombra y su luz, ¿no es cierto? Nada es totalmente malo o totalmente bueno. Todo tiene algo que rescatar. Y si bien este año ha sido particular, nos ha brindado la oportunidad realmente de mirar hacia nuestro interior, poder revalorar tantas cosas, tantos sentimientos, relaciones, cómo hemos tal vez venido llevando nuestras vidas a lo largo de todo un ciclo, un siempre, y realmente a ver qué es lo verdadero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo verdadero? O sea, ¿es lo verdadero llenarse de ropas, llenarse de lo exterior, o realmente es verdadero y fundamental estar sano, ¿no? Con la misma camiseta, tal vez el mismo saco abrigado, pero estar sano y estar bajo un techo y con una comida caliente, ¿no? En la casa y con la familia. Entonces, sí ha sido un año de mucha reflexión, de mucho silencio, ¿no? Porque nos hemos manejado siempre con esta bulla del exterior, ¿no? Esta bulla de todos los patrones que tenemos que ser, o las propagandas, o tantas cosas, tantas capas, ¿no? Y el momento que te enfrentas a estar solo, ¿no? Confinado, en tu propia habitación, con tu propia soledad, en tu propio silencio, haces un alto. Y cuando haces este alto, realmente te enfrentas, te desvistes ante tu verdadera identidad, que no es más que el otro, ¿no? Que todos, ¿no? Que somos seres de luz, y realmente creérnoslo, porque no nos lo creemos. Ese es el problema, ¿no? Nos llenamos de este maquillaje, ¿no? De este maquillaje de la moda, del qué dirán, de lo que esperan que yo sea, de que yo me comporto así para que me acepten, para que me amen. Y entonces siempre estamos dependiendo de la opinión del otro, ¿no es cierto? Y cuando nos llega una pandemia a nivel mundial que no te hace diferente del otro, ¿no? Puede ser en China, en Hong Kong, en Chile, en cualquier parte del mundo somos iguales. Te confrontas, ¿no? Y todos nos encerramos y todos tenemos que cuidarnos por nosotros mismos y por los demás. Entonces, ahí está el aprendizaje. Ahí está el aprendizaje y la oportunidad realmente de valorar qué es lo verdadero, qué es lo y que el otro te pueda reflejar esa verdad. Estas fechas, sin duda, siempre han sido como fechas más sensibles. De hecho, y lastimosamente, han sido fechas donde algunas personas han decidido quitarse la vida, por ejemplo. Muchas personas sienten de manera, ¿qué diría yo? De manera extremadamente fuerte la soledad o los recuerdos o la ausencia de la gente, de los suyos, de quienes amaron, abuelos, padres, hijos, en fin, amores. ¿Cómo superar? Yo sé que pues no hay recetas, ¿no? No hay recetas. Cada uno somos un propio universo, con nuestras propias energías, nuestra propia historia. Pero, ¿qué tal si reflexionamos un poquito sobre esto? ¿Qué tal si estas fiestas, aún con pandemia, aún con restricciones, tratamos de hacerlas diferentes, de hacerlas saludables, de hacerlas amorosas? ¿Qué dices, Valen? Sí, eso mismo. Mira, de hace un año atrás, todo tan diferente, ¿no? O sea, todos estaban pues en este corre-corre de los encuentros, y muchas veces, o sea, si se hace una recopilación de esas reuniones, todo el mundo con los celulares, ¿no? Porque así era, ¿no? Entonces, de la misma cena navideña, la gente pues no escuchándose, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la pasamos los cuatro, mis tres hijos y yo, en la mesa, con una alegría como si nunca hubiéramos tenido esa oportunidad. Qué lindo. Realmente mirando, escuchándonos, saboreando, ¿no?, la comida, y muy agradecido de tenernos los unos a los otros. En este caso, la recomendación primera es dejar el miedo, porque el miedo es el primer oponente, enemigo, que nos paraliza, que nos deprime, que nos hace creer que no somos eso, que sí somos, ¿no? Que somos un ser de luz, ¿no? Conectados los unos con los otros. Entonces, para vencer el miedo, el amor. Entonces, obviamente sentimos, había un ejercicio que tú cierras los ojos, te imaginas que todas las personas del Facebook o todas las personas que conoces tienen un solo rostro de la persona que más amas. En mi caso, se me vino mi sobrinito nieto, ¿no? Que, o sea, me provoca un amor incondicional. Entonces, yo cerré los ojos y me imaginaba que todas las personas, mis 3,000 contactos en el Facebook, tenían el rostro de Lucas. Y después vas más allá. Te imaginas que tú también tienes ese rostro, ¿ya? Entonces, todos tenemos un solo rostro. Se me caían las lágrimas de los ojos y me inundó un amor tan grande que se unió en un solo corazón, en un solo palpitar. Y eso somos. Entonces, si tú te llenas de eso, solo puedes dar eso. Y lo das a través de una llamada, a través de una mirada, a través de un mensaje. Le mandas ese amor a la persona que deseas. Y no te sientes solo. No te vas a sentir jamás solo porque tú eres parte de todo eso. El otro día que hubo la conjunción, la famosa conjunción. Ah, sí, ¿cómo no? Estaba, pues, que si era la estrella de Belén, que si 800 años, que si 400, que si 240, nadie se ponía de acuerdo. Y me mandaban fotos, ¿no? De Chile, de Argentina, que se veía maravilloso, pues, de Italia, en Tenerife. Y yo salí al jardín y no vi nada porque estaba nublado. Y hubiera querido realmente poder ser testigo de este fenómeno y ser partícipe. Y por un momento me dio rabia, ¿no? O sea, hice una mueca porque no podía ver la bendita estrella. Y después me sonreí yo misma, solita, y me dije, ay, Valentina, ¿tú crees que porque aquí está nublado, o porque aquí es de noche, la conjunción va a esperarte? La conjunción se está dando de cualquier manera. Claro que sí. Y eso es lo que pasa a nivel del universo, del cosmos, la pandemia, a veces las adversidades, como las oportunidades, se suceden de todos modos, ¿no? Entonces, más bien, más vale que pues fluyamos y que lo tomemos con alegría y con esa confianza y esa certeza que todo rige, ¿no? Como parte de, o sea, como parte de este orden universal. No hay nada que está dejado al azar. Y cuando tienes esa confianza, entonces no te resistes. El dolor y la frustración viene cuando te resistes y cuando te empeñas en que no es así. Entonces, yo tengo que ir a comprar este regalo. No, la vida te va a sorprender. Y este año se viene justamente con muchas sorpresas, con muchos cambios que te van a sacar de ese orden, de esa rigidez, ¿no? Y lo mejor para eso es soltarte, fluir y tomar la vida no tan serio, alegremente. Esto es un juego y hay que jugar. Tú acabas de hablar de los regalos y ese es un punto neurálgico, pues, en estas épocas, porque también provoca estrés. Porque también sí. Provoca tristeza. Pero resulta que este año precisamente ha sido un año difícil en la economía. Exacto. Producto de pérdida de trabajo, producto de la economía del país como tal, ¿no? Producto de que mucha gente perdió seres queridos, perdió su madre, perdió su padre, su hijo, ¿no? Por otro lado, igualmente, qué difícil ha sido el sustento en todo el año. Pero ha sido tan fuerte también lo otro. Debo conseguir un regalo. Es decir, en el mejor de los casos, claro, quiero regalarle algo a mi hijo, a mi hija, en fin. Pero también hay lo otro. No puedo quedar mal, por ejemplo. No puedo quedar mal. Tengo que. ¿Cómo nos sacudimos de una vez por todas para sentirnos un poco livianos? Porque eso también pesa y duele, ¿no? Sí, a mí me pasó, en primer lugar, el hecho de no salir, ¿no es cierto? Y de no saludarse con nadie, ya te evita eso que antes era un compromiso, o sea, ni siquiera, ya, entonces eso para empezar. Y en segundo, yo ahora, por ejemplo, en el Facebook puse una tortita que mi hija hizo con flores, ya, y como la torera, ¿no?, que decía, si yo les regalo una caja de chocolates vacía, no les puedo hacer feliz. Si yo, ¿cómo se regala la felicidad? Yo digo, tomen, aquí está la felicidad, Michael. La felicidad viene nomás y se va. Qué cosa, ¿no? Claro, y entonces no podemos regalar, ni siquiera materialmente. Lo único que podemos regalar, y ese es el consejo, es regalarnos día a día a nosotros mismos, nuestro amor, nuestra presencia, nuestro recordarnos, me acordé de tal fulano, no voy a esperar a que me salude. No, yo le saludo. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ya. Ya, y eso ya le regala una sonrisa, le regala un aliento, ¿no es cierto? Eso regalémonos, aliento, esperanza, optimismo, fuerza, valor. Es lo mejor que podemos hacer. Entonces, renovarnos y reemplazar, o sea, las cosas materiales, empezar a soltar y solo darnos a nosotros mismos. Eso es lo mejor que podemos hacer. Son otros tiempos, no podemos seguir repitiendo las costumbres y los patrones que teníamos antes, ¿no? Antes nos regalábamos por compromiso, como tú dices, porque por no quedar mal, porque bueno, ya toca. No, regalémonos una sonrisa, una felicidad, una compañía, una presencia, una videollamada, ¿no? Hay cosas lindas que se han recuperado en esta vez por las redes sociales. Yo tenía a mis amigas de la universidad que no nos habíamos desconectado 30 años. Y ahora pues estamos en un chat y nos vemos cada mes una vez, la una está en Australia, la otra está en Houston, la otra está en Miami y la otra está en España, y dos aquí. Y nos vemos y nos matamos de la risa y nos conectamos y volvemos a vivir con esa alegría y esa sencillez y esa espontaneidad que nos veíamos cuando éramos pues adolescentes. Entonces eso les convoco, ¿no? Para que cada uno recuperemos pues esos lazos verdaderos. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que hoy es tiempo más bien de darnos atención, de darnos afecto, de darnos valoración, de rescatar lo bueno del otro, ¿no? Bueno, por la profesión, por el oficio, en estos meses quiero compartirles a ustedes que he podido entrevistar, no sé, más de 30 médicos en diferentes especialidades, y es impresionante que todos coincidan, independientemente de su área puntual, ¿no?, de médicos, todos coincidan en el hecho de que las personas nos estamos enfermando, sobre todo por soledad, por falta de atención, por falta de cariños, por falta de una conversa, ¿no? De pronto la podemos hacer ahora telefónicamente, con alguno de estos dispositivos igualmente que tecnológicos, que no nos cuesta nada. Es decir, hacer sentir al otro que me importa, que está presente en mi memoria, que quiero y valoro lo que es, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, amigas, amigos, vale, me decían en diferentes formas, los médicos coinciden en que parte de la enfermedad es realmente la falta de amores, de atenciones que tenemos el uno con el otro, ¿no? Entonces, que coincida con lo que tú dices, no debemos tener una cartera llena de billetes para sentirnos felices también. Este año ha sido tan fuerte que creo que una alegría enorme debe ser que estamos con vida, que estamos sanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero antes de irnos a la otra parte, que sería el año nuevo, perdón, me contabas fuera de micrófonos que sí habría, ¿no? Que sí habría como quemar un pequeño monigote con todos los buenos deseos o los malos deseos ponerles, yo no sé cómo funciona esto, ahora nos lo explicas, domésticamente, ¿verdad? De alguna forma, a ver, pongámonos creativos para esta noche. Te escuchamos. Justamente me decías que la gente, ¿qué hacemos con las tradiciones, verdad? Porque hay tradiciones que si bien no hemos podido, por ejemplo, con la colada morada, no podíamos reunirnos, pero igual la hicimos en la casa y igual, o sea, compartir con el que se puede, ¿no? O sea, no empecinarnos en que, bueno, ya no nos podemos reunir los 30, los 40, pero si hay una persona, un vecino y le puedo dar, pues qué bueno, ¿ya? Y ahora, con respecto al año viejo, pues justamente un emprendimiento de mi sobrina, que me parece de una creatividad, hizo este monigote que es tan bello, me va a dar pena quemarlo, pero para el fin sí funciona, ¿no? Es un monigote pequeñito, claro. Es un monigote pequeño y tiene aquí su bolsita, y en esta bolsita tú pones todo lo que deseas quemar. ¿Ya? Perfecto. Entonces le enciendes, ya, y no es nada combustible, pues le enciendes y se va quemando, ahí tienes tu año viejo con todo lo viejo y lo que ya no deseas para ti. Ahí claro. Tienes tu ritual, ya, y entonces no dejas de hacer tu tradición, y eso sí le pones mucha fe y buena intención para que todo lo que ya no quieres, ¿no? Todos esos apegos, a veces pensamientos negativos, personas tóxicas, todo lo que no necesites, ¡pam!, le metes ahí en la esta, le quemas y ya, borrón y cuenta nueva. ¡Qué lindo! Y les digo un detalle, amigas y amigos, este monigotito, ¿no?, que es chiquito, con esta funda donde vamos a poner los deseos para el próximo año, están en un pequeño baldecito. Sí, y están puestos en un baldecito, de manera que ni siquiera van a ensuciar nada, ¿no? Claro. Entonces puede haber por ahí un baldecito, algún traste de la cocina, algo. Bueno, sí. Se quema, ponemos en la basura y luego lavamos el trastecito y lo ocupamos, lo seguimos ocupando. Le pones una linda maceta, por ejemplo, le llenas, le pones una planta y como símbolo también de que algo nuevo va a crecer. Bien, esta mañana, amigas y amigos, estamos compartiendo en este programa ya de fin de año. Estamos en jueves 31 de diciembre 2020 con Valentina Pacheco, una dramaturga, una actriz, una formadora de juventudes también, una maestra, fundamentalmente decía, un ser humano maravilloso, y lo digo así con toda la sencillez, pero con toda la convicción y el cariño del caso. Y por eso ella está con nosotros aquí, conversando un poquito de cómo sentirnos mejor, de cómo estar menos tristes, menos conflictuados, de cómo pasar este 31 sin forzar nada. Ustedes saben que todo lo que forzamos al final del día no sale como quisiéramos. No lo sentimos de buena manera. Más bien que sea algo espontáneo. Ya lo hemos escuchado a Valentina. Las cosas están así. Es decir, no es su barrio, no es Ecuador, no es su provincia, no. Es el mundo entero. Entonces, ¿por qué tratar de torcer las cosas para que fueran como nosotros hemos estado acostumbrados a que sean y como quisiéramos que sean? Más bien, no forcemos. Hagamos de esta noche una noche linda, saludable, una noche de propósitos, para empezar, de un reencuentro con nosotros mismos, ¿no? Y luego, por supuesto, con las personas que nos acompañen, que sea posible que así sea, pues compartamos lo mejor de nosotros. No es cuánto podamos dar, no es cuánto podamos comprar. Y perdónenme que les diga algo, no es cuánto podamos endeudarnos, que esa también, discúlpenme, es una tontería. Tenemos muchas cosas que podemos dar sin entrar en ese torbellino de la deuda que muchas veces también nos causa lágrimas, nos causa problemas, nos causa noches de insomnio. Enfermedad. No, tranquilitos, tranquilitos, seamos lo que somos. Tenemos una agüita ahí de canela, ¿qué tal? O sea, tomémonos esa agüita de canela rica, calientita. Entonces, le juro que la gente que le quiere bien, sus parientes, sus hijos, nietos, en fin, qué felices que se van a sentir sintiéndole tranquila, tranquilo, en paz, con tranquilidad, ¿no? Entonces, por ahí creo que es la cosa. Pero ya viene el 2020 y la pandemia sigue. ¿Qué esperamos para el 2021, Valen? Bueno, el 2021 está marcado por un tiempo bien rápido, bien acelerado, ¿no? O sea, de muchos cambios. No hay una, como tú decías, ni recetas, ni vaticinios que valgan. Ahí lo único que hay que hacer es vivir al día a día, ¿no? El deshacerse de los temores, ¿no? El primero es el temor a la muerte, el miedo a la muerte, ¿no? Porque eso no es más que aferrarse a una existencia que nosotros no tenemos el control. No tenemos el control de nada. Como te dije anteriormente, el universo gira por sí solo, los planetas, o sea, todo tiene sus leyes, ¿no? Y no porque nosotros nos empecinemos va a dejar de conjugarse un planeta con otro o de haber los eclipses. No, todo sigue funcionando. Nosotros somos parte de este funcionamiento. Entonces, lo mejor es fluir, dejarse llevar, vivir el día a día, acostarse a la noche totalmente despojándose de todo, ¿no? Con esa tranquilidad de que ya, hoy día fue un día, tal vez mi último, ¿no? Sin temor. Cuando no debes nada a nadie, amaneces en paz, ¿no? Te duermes en paz y amaneces en paz. Amaneces, tienes la suerte de amanecer, entonces agradecer pues el sol, la luz, el aire, el viento, la hoja, el pájaro, el techo, el pan de cada día. Yo cada vez que desayuno agradezco primero la tierra, la madre tierra que pues sembró el café, ¿no es cierto?, el cacao. Después agradezco las manos que sembraron, agradezco las manos que cosecharon, agradezco las manos que molieron, agradezco las manos que envasaron eso y trajeron al supermercado, a la tienda. Agradezco la prosperidad que pudo hacer que yo acceda a eso y agradezco a mi organismo que lo puede digerir. Y así con la frutilla, con el queso, con la leche, con el huevo, porque la gratitud, dejemos la queja a un lado y empezamos con agradecer. El solo hecho de estar respirando ya es la vida y la divinidad que está adentro de nosotros. Y eso es para agradecer. Yo quiero agradecerte a ti, Valentina, esta mañana, por estar con nosotros, por tus reflexiones, por tu amistad, por hacer el trabajo formidable que haces dentro del teatro, del arte, tu aporte permanente dentro del arte. Gracias siempre por todo eso y, por supuesto, a la distancia. Un abrazo grande, cariñoso para ti y para tu familia. Que este 2021 ciertamente sea un año con salud, con muchos propósitos buenos, con prosperidad. Que no nos falte la creatividad jamás, ni la esperanza, ni el ánimo. Mil gracias por todo, te abrazo, así que fuerte, fuertemente. Y yo quiero decirles a ustedes, amigas, amigos, a nuestros oyentes, muchas gracias por su compañía todo este año. Gracias por su valentía también, de poder enfrentar esta dura pandemia con responsabilidad, con buen criterio. Y que lo vamos a seguir haciendo, debemos seguir haciéndolo. A quienes hacen la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, a nuestras autoridades, a mis compañeras y compañeros, mil gracias su compromiso con el arte, con la cultura. Yo digo qué maravilla tenemos la oportunidad y el privilegio, quienes trabajamos para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de trabajar con arte, con gente sensible, con gente maravillosa. Saquemos lo mejor de esa oportunidad que nos da la vida de trabajar en un centro, en una casa, como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A todas mis compañeras, mis compañeros, un abrazo inmenso. A sus familias, que tengamos salud, que tengamos creatividad, que tengamos intensidad para nuestro trabajo. Y, por supuesto, que seamos quienes hagamos una campaña diaria y a cada momento a favor realmente de combatir esta pandemia, ¿no? Y a favor de la sensibilidad, del buen criterio, del sentido común. No a la corrupción, no a la corrupción, sí al buen trabajo, sí al ser dignos, al ser honrados. Amigas y amigos, con un abrazo enorme, solamente les digo gracias, un bueno, pero muy buen año 2021. Lo va a ser. Que así sea. Valentina Pacheco con nosotros. Buenos días. Gracias, muchas gracias. Un feliz año a ti, un nuevo y próspero año. Lo va a ser, lo es ya, ya está decretado. Gracias, amén. Para cada uno de los que escuchan la radio de la Casa de la Cultura, mil gracias por persistir, por resistir y por regalarnos esta presencia y por sostenernos también, ¿no? Mil gracias, un feliz año, va a ser un año nuevo, es un año nuevo ya. Créanme, así es, no dejen de tener fe, no dejen de tener pasión por lo que hacen, por la vida, que es maravillosa. Así que vamos adelante, es un nuevo año, es una nueva oportunidad, es un año renovador, de renovación, de renovarse, ¿no? Y de creerse lo que uno es un ser de luz, no hay nada que hacer, y todos somos uno, así que vamos para ahí, vamos adelante. Mil gracias Valentina, mil gracias, lo mejor para ti, buenos días.